con canto alegre de manantiales hasta el océano las llevarán. Así eres bella, mi tapachula, la blanca perla de la región. Te quiero tanto porque eres chula, porque me alegras el corazón. Hermoso, alegre, pueblo risueño, encadenaste mi vida ya. Flor del sureste, rincón de ensueño, bajo el amparo del Tacaná. Pueblo risueño, encadenaste mi vida ya. Flor del sureste, rincón de ensueño, bajo el amparo del Tacaná. Chiapas es en el cosmos lo que una flor al viento. Es célula infinita que sufre, llora y sangra. Invisible universo que vibra, ríe y canta. Chiapas, un día lejano y serena y tranquila y transparente, debió brotar del mar ebrio de espuma o del cósmico vientre de una aurora. Y surgió inadvertida como un rezo de lluvia entre las hojas, tenue como la brisa, tierna como un suspiro, pero surgió tan honda, tan real, tan verdadera y tan eterna como el dolor que desde siempre riega su trágica semilla por el mundo. Desde entonces, Chiapas es en el cosmos lo que una flor al viento. Chiapas nació en mí con el beso primario en que mi madre marcó el punto inicial del sentimiento. Chiapas creció. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y también Germán Martínez Aceves. Los saluda con mucho gusto en esta que es la noche número 20 del mes de febrero del año 2017. Empezamos escuchando un poco de música de rock. Nos estamos uniendo al programa de Juan Carlos Plata también, de rock en Radio V. Pero bueno, estamos oyendo el grupo Nirvana, bueno, principalmente por su cantante famosísimo Kurt Cobain, que nace un 20 de febrero, justo el 20 de febrero de 1967. Estaría cumpliendo el día de hoy 50 años Kurt Cobain, este líder de la banda Nirvana, que hizo una época, sobre todo era ya por la década de los 80. Era el líder y la voz guitarrista también de esta famosa agrupación, que desgraciadamente se suicida el 5 de abril de 1994. Una persona muy intensa, un joven muy intenso, el joven Kurt. Y pues hay quien llega a tener ese tipo de situaciones. Sobre todo es muy curioso el ambiente del rock, cómo llegan a una edad que le llaman incluso algunos como fatídica, que cumplen cierta edad, ciertos años, muy jóvenes, y deciden quitarse la vida, ¿no? Ese fue el caso de Kurt Cobain y el grupo Nirvana, lo que es un clásico que estamos escuchando ahorita, esta pieza que puede llamarse así en nuestro idioma como huele a espíritu adolescente, huele a espíritu de adolescentes, ¿no? Muy buena pieza, por cierto, un éxito de grupo Nirvana. Bueno, ¿por dónde empezamos el día de hoy? ¿Cómo comentamos las cosas? Bueno, primero hay una información de nuestra universidad, porque la próxima semana, como ustedes sabrán, es el carnaval, ¿no? Estos lunes y martes regularmente no hay trabajo, ¿no? Mañana empieza el carnaval con la quema de mal humor, que por cierto anuncian en el puerto de Veracruz que van a quemar el muro de Donald Trump, simbólicamente, por supuesto. Ojalá también quemen la violencia de Veracruz. Ese es uno de los terribles males. Creo que más allá de las cuestiones del muro que todavía no se construye de Donald Trump, uno de los males principales que hay en estos momentos en el puerto de Veracruz, en gran parte del estado, es la violencia. Ojalá quemáramos eso para realmente vivir en alegría, ¿no? De hecho, de eso se trata el carnaval, vivir con alegría. Pero es toda una combinación de cosas, un auténtico cóctel que hace posible que entre pobreza, entre malas relaciones humanas, entre pasiones desbocadas que no tienen nada que ver con una lógica que va más allá del fútbol, como sucedió el pasado sábado en el estadio Pirata Fuente, vemos ese tipo de acciones que desgraciadamente son de tremenda violencia y donde, bueno, si ustedes vio las imágenes de este pleito en las tribunas entre la porra de los Tiburones Rojos y los Tigres de Nuevo León, se da cuenta que la policía está prácticamente pintada. O sea, no sirve para nada. O sea, los protocolos que se hacen en los estadios para que vaya la seguridad y se evite el enfrentamiento de las porras, que está muy estudiado, debería estar muy estudiado, no sirve para nada. Y empiezan estos jóvenes a golpearse, a tomar las botellas de cerveza, hasta picayelos, y empiezan a agredirse mutuamente, y la policía es como de papel. O sea, deja tranquilamente que todos hagan las cosas ahí, sin meterse, sin hacer gran cosa. O sea, es realmente gravísimo, gravísimo ese tipo de situaciones, por donde quiera que se le vea. Así es que ojalá, en la quema de mal humor que mañana empieza el carnaval con la quema de mal humor, se quemara la violencia de Veracruz, lo cual nos da de manera simbólica, pero además también tendríamos que hacer todo lo necesario para atender la paz en cualquiera de los ámbitos, en este estado, en esta vida, en esta gran sociedad que tenemos, que no es posible que le estemos tirando por las tuberías de la cañería a través de la violencia, ¿no? Eso no puede ser. Bueno, es un largo paréntesis, pero lo cierto es de que hay un comunicado especial, viene el carnaval, como les decía hace un momento. Entonces, el 22 de febrero hay un día de descanso, sería en esta semana, ¿no? Para ser más exactos, el miércoles 22 habría día de descanso por parte del personal académico, que es parte del FESAPAU, ¿no? Entonces va a haber una permuta, o sea que se trabajará toda la semana, pero la próxima semana, fíjense nada más, lunes, martes y miércoles, no habrá actividades en la Universidad Veracruzana, por cuestiones carnavaleras, ¿no? Y aparte la tradición. Entonces hace un momento, en la tarde, salió este comunicado que emite la Secretaría Académica, que dice lo siguiente: permuta en suspensión de labores y actividades académicas para personal académico y estudiantes. La Secretaría Académica y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana informan que el calendario de personal académico disponible en www.v.mx/SAF/calendarios de personal registró una modificación excepcional que queda como sigue. O sea, atención a todos estudiantes y académicos, obviamente, porque los estudiantes serían los que tendrían que ver esta situación, que seguramente habrán gritado de alegría, van a gritar de alegría si no es que ya lo saben. El día festivo marcado para el 22 de febrero queda sin efecto y nuestras actividades se realizan normalmente. Esta semana no habrá suspensión de labores en ningún día. Pero el día 1 de marzo no habrá labores ni actividades académicas en permuta del referido. Lo anterior significa, para nuestra casa de estudios, un mejor aprovechamiento del calendario oficial, toda vez que evita una pausa de actividades a mitad de una semana regular y con ello permite el mejor seguimiento de nuestras funciones sustantivas y adjetivas. Dice Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, a 20 de febrero del 2017, comunicado que emite la Secretaría Académica y la Secretaría de Administración y Finanzas. Entonces, la próxima semana, general en la Universidad Veracruzana, lunes, martes y miércoles, no habrá trabajo, por el carnaval. Así es que agradézcanselo al Rey Momo, ¿no? Ese tipo de estos días ya sin actividad. Bueno, esa es un tema específico de nuestra universidad. Y bueno, el otro de tantos temas que hay, Donald Trump siempre es noticia todos los días por tantas barbaridades y cosas que dice, pero bueno, algo que llama mucho la atención es el anuncio que dio hoy en la mañana el gobernador Miguel Ángel Yunes sobre la bodega que encontraron en Córdoba, donde hay objetos que pertenecen a Javier Duarte de Ochoa y a Karime Macías. Llama mucho la atención. Es algo que regularmente tenemos los seres humanos, ¿no? Cuando los vecinos se cambian, hacen su mudanza, uno de repente ve así como de reojo para ver qué es lo que tienen, ¿no? Qué es lo que llevan. O cuando se abre de repente una puerta, a cualquier lugar, ¿no? Uno echa ahí un ojito para ver qué es lo que hay. Bueno, particularmente que se abre una bodega que tiene una serie de objetos del ex gobernador y de su esposa. Llama la atención no solamente por la propia curiosidad, sino también qué es lo que hay ahí, sobre todo en esos momentos en que ambos se encuentran prófugos. Entonces hoy se da a conocer esta localización de una bodega, cómo lograron esa información, quién dio esa información para que puedan abrir la bodega, por qué las cosas están ahí, algunas cosas obviamente, no todo de Javier Duarte de Ochoa y Karime Macías. Y particularmente hay fotografías, grandes fotografías donde se ve su personalidad de ellos, ¿no? Como decía, la plenitud del, aquí le pongan pip, la plenitud del poder, ¿no? Ahí está sentado en una gran fotografía Javier Duarte, Karime Macías también muy elegante, sonriente, en una gran foto. Pero lo que llama más la atención, además de que hay muchos objetos, ¿no? Una silla para caballo finísima, con las iniciales de Javier Duarte de Ochoa, diversas fotografías, cuadros, pinturas y cajas. Pero lo que más llama la atención es que Karime Macías dejó sus diarios, sus agendas, las dejó ahí. Es como un descuido tremendo. O sea, o pensaban que nunca iban a encontrar esa bodega, o unas cosas muy particulares que se escriben en los diarios se dejan ahí, no se llevan, en el momento que huyen, que andan en algún lugar de este planeta, y dejan los diarios. Entonces entran, imagínense cuántas cosas puede haber ahí. Ahí han tomado algunas fotografías, algunos datos, hablan por ejemplo de aquel hecho que conocimos del avión que va a Toluca y llevaban el dinero en las manos, ¿no? Prácticamente millones de pesos, que dijeron que era para las fiestas del carnaval, las fiestas populares y muchas cosas así. Eso lo describe en su diario, de acuerdo con sus palabras, Caribe Macías, o si es que pensemos que es así. Y varias agendas, o sea, hay mucha información ahí, en esos diarios hay mucha información que puede dar muchas pistas de la vida que llevaron en el sexenio pasado. ¿Por qué se da a conocer? ¿Quién da esa información? ¿Por qué esos lugares? ¿Por qué esos objetos? Además, cuando se demuestren, las agendas ya están abiertas, ya se puede ver ahí, o los diarios están abiertos. En fin, ojalá eso llegara a tener pistas de dónde, primero, dónde están Javier Duarte y Caribe Macías, y otras más. Y nos demuestran algunos capítulos de su vida cotidiana y las relaciones que hacían con diversas personas. Porque también se ven de repente ahí como cuentas bancarias, pero están borradas, curiosamente están borradas, porque eso sí está borrado y lo demás no. Bueno, en fin, son muchas preguntas que uno adquiere ante ese tipo de circunstancias. Y bueno, ante esto, pues si dejaron todo en una bodega, pues es un tremendo descuido por parte de ellos haber dejado una infinidad de pistas a través de esta bodega. Bueno, así es lo que pasó este día, entre otras tantas cosas, pero vamos a nuestra información que tenemos en esta noche aquí en Voz Universitaria. Hoy en Voz Universitaria les comentamos que a 60 años el prestigio de la editorial de la Universidad Veracruzana se consolida en el país y en el extranjero. La Universidad Veracruzana continúa gestiones ante el SAT sobre pendientes fiscales. Investigación del Instituto de Salud Pública es fundamental en el área de virología. La migración a los Estados Unidos ha descendido en los últimos años, eso asegura una demógrafa de la UNAM. La Facultad de Letras y Nodo Sur, el grupo Nodo Sur, ofertan diplomado Gestión Cultural Creativa. Estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho deben manejar las tecnologías en información y computación, opinan especialistas en el tema. También les diremos que el Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana ofrece taller de cine para estudiantes. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Para los que tenemos el privilegio de trabajar en la editorial de la Universidad Veracruzana, yo ahí trabajo en la editorial y aquí también colaboro en Radio V, para nosotros es un privilegio estar en ese espacio, es la editorial, que es uno de los pilares de nuestra universidad. Pilares que se han formado, pilar que se formó principalmente por esta gran visión que tuvo Sergio Galindo para crear la editorial de la Universidad Veracruzana justo hace 60 años, un 20 de febrero. El 20 de febrero de 1957 inició labores el Departamento Editorial de la Universidad Veracruzana y la revista La Palabra y el Hombre en un edificio ubicado en la calle Benito Juárez, número 55, Juárez 55, como lo conocemos actualmente, aquí en el centro de la capital. En ese momento ahí estaba la rectoría. Y ahí es donde se crea la editorial. En ese lugar se conmemoraron los 60 años de labor ininterrumpida de una de las instancias que la rectora Sara Ladrón de Guevara describió como una de las más emblemáticas y representativas de la institución. La ceremonia que se realizó precisamente hoy lunes 20 de febrero, fue presidida por la rectora, la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, el secretario de la rectoría Octavio Ochoa Contreras, el director de la editorial Edgar García Valencia y la presidenta del consejo editorial Celia del Palacio Montiel. En dicho edificio se develó una placa con la frase: "Somos nuestro lenguaje, estamos hechos de palabras. Las palabras son condición de nuestro ser y su único testimonio", cuyo autor es el filósofo de Córdoba, Fernando Salmerón, y fue publicada en la edición número 1 de La Palabra y el Hombre. Una gran frase, no lo voy a repetir, porque vale la pena tener muy en cuenta la profundidad de esas palabras que nos demuestran un sentido humanista y una forma de ser, de sensible del ser humano. somos nuestro lenguaje, estamos hechos de palabras, las palabras son condición de nuestro ser y su único testimonio. Esa placa precisa que fue precisamente ahí en Juárez 55, donde inició labores la editorial de la Universidad Veracruzana, en ese entonces departamento editorial, que fue fundada, como decíamos hace un momento, por Sergio Galindo. Además, está conformado en ese momento el consejo editorial por Gonzalo Aguirre Beltrán, que era el rector de la Universidad Veracruzana, y grandes personajes de la filosofía, las letras, el teatro y también del arte. Y ellos eran Fernando Salmerón, Javier Tavera Alfaro, José Pascual Buchó, Adolfo García Díaz, Ramón Rodríguez, Alfonso Medellín Senil, Dagoberto Guillomín y Luis Jiménez Caballero. Ellos eran el consejo editorial de hace 60 años que le dieron la forma a la editorial de la Universidad Veracruzana. A propósito de esta fecha conmemorativa, la rectora trajo a colación la época en que Sergio Galindo fundó la editorial, cuando el país estaba en búsqueda de identidad, dijo la rectora. ¿No creen ustedes que en medio de este marco social, Sergio Galindo, un joven escritor de 31 años, pudo dejarse llevar por la ola de nacionalismo que signaba esos años y que literalmente imbuía el accionar de prácticamente todas nuestras instituciones? ¿No creen ustedes entonces que el autor de Otilia Rauda pudo haber fundado la editorial de la Universidad Veracruzana atendiendo las demandas que la agenda nacionalista había puesto en el orden del día? Para ella, Sergio Galindo supo ir más allá de las demandas, eso es lo que dice la rectora. Sergio Galindo supo ir más allá de las demandas nacionales y nacionalistas y fundó una editorial de alientos y alcances universales. La rectora citó que en aquella primera época el catálogo de la editorial lo conformaron nombres de destacados intelectuales no solo del país, sino del mundo, como Luis Villoro, Vladimir Yankelevich, José Gauss, María Zambrano, Luis Cernuda, Rosa Chassel, Jerzy Kabalevich, Dylan Thomas y Amy Forster también. Todos ellos eran parte de esta serie de autores que Sergio Galindo los fue reuniendo en la editorial de la Universidad Veracruzana para publicarlos. Y tenía 31 años, fíjense qué interesante. Sergio Galindo en ese momento tenía 31 años. Además, impulsó también a jóvenes escritores, hoy internacionalmente conocidos, pero en aquel entonces apenas eran leídos por unos cuantos iniciados como Gabriel García Márquez, Juan Carlos Onetti, Álvaro Mutis, Octavio Paz, Elena Garro, Juan García Ponce, Elena Poniatowska, Heraclio Cepeda, Vicente Leñero, Rosario Castellanos, Sergio Pitol, entre muchos otros. La editorial de la Universidad Veracruzana hoy cumple 60 años de vida. Es y no es la misma editorial que Sergio Galindo fundó. No lo es porque los nuevos tiempos plantean nuevas demandas. Y es la misma editorial porque las bases son sobre las que Galindo las asentó y siguen en pie. Y porque los sucesivos directores de esta instancia, ya hablo de personajes como Sergio Pitol, Luis Arturo Ramos y José Luis Rivas, han sabido estar a la altura de las circunstancias y han sabido darle continuidad a la labor, la orientación y el sello que desde 1957 le imprimió el autor de Polvos de Arroz, dijo la rectora en sus palabras de conmemoración de los 60 años de la editorial. Bueno, aquí hablaba de Sergio Pitol, Luis Arturo Ramos, José Luis Rivas. Agregaría también, por supuesto, a Celia del Palacio, a Joaquín Díaz Canedo, a Agustín del Moral y, por supuesto, a Edgar García Valencia, que es actualmente el director de la editorial, que justo el director Edgar García Valencia destacó el compromiso por honrar el catálogo de la editorial de la Universidad Veracruzana, sobre todo en tiempos difíciles. Resaltó que la historia nos dignifica y compromete. Y sobre todo habló de la nueva época en la que el libro electrónico toma un papel relevante. Edgar García Valencia detalló que los 60 años serán pretexto para hablar sobre la editorial en mesas redondas en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que empieza, por cierto, el jueves. Allá andaremos, por cierto, en la Feria de Minería. En la Feria del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que también asistirá como invitada especial la Universidad Veracruzana. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la FIL de Guadalajara, que prácticamente con eso cerrarán a lo largo de todo el año las festividades de los 60 años. Por supuesto, la editorial estará en la FILU, que es uno de los objetivos y que es uno de los proyectos que nacen precisamente bajo la idea de la editorial de la Universidad Veracruzana. Además, habrá presentaciones con una mesa de novedades en las librerías más importantes del Fondo de Cultura Económica ubicadas en México, Monterrey y Guadalajara. Edgar García Valencia adelantó que en breve se exhibirá un documental de la editorial elaborado por Televisión Universitaria en coproducción con Canal 22, del cual se presentó un avance el día de hoy. Se presentó un avance próximamente, allá a finales de marzo, se hará la presentación de este programa, que ese documental que dura una hora. También cabe citar que en la ceremonia se entregaron reconocimientos por servicio y colaboración ininterrumpida a Patricia Maldonado y Alberto Tobalina Ahumada, así como Angélica María Guerra Dawson, por 20 años de trabajo. Jesús Ezequiel Rodríguez Moreno, por 25 años. Silvia Sosa Sánchez, por 26 años. Liliana Calatayud, por 35 años. Óscar Rafael Ochoa López, por 30 años. Israel Acosta Guevara, por 32 años. Y Marco Tulio Aguilera Garramuño y Magdalena Cabrera, por 36 años de laborar en la editorial de la Universidad Veracruzana. Digo, nos da mucho gusto que se les dé un reconocimiento, porque son nuestros compañeros editores, pero también están nuestros compañeros, nuestro querido velador Israel Acosta, aquí les he de confesar, ¿no? De repente tenemos que salir de la madrugada para ir a las ferias del libro o alguna reunión fuera de Jalapa, y él muy amablemente siempre está despierto en la madrugada para atendernos y esperar a que salgamos con bien hacia nuestro destino. Entonces me parece un gran reconocimiento, igual para el gran Oscar, que es nuestro mensajero, una gran persona Oscar, además muy luchador, muy combatiente en el sindicato, y una persona pues realmente muy amable. O sea, nos da mucho gusto que ellos sean reconocidos, porque son las personalidades que no se ven en los reflectores, pero que evidentemente forman parte importantísima de la editorial de la Universidad Veracruzana, y bueno, ya ni qué decir de nuestros compañeros editores, que son los que confeccionan el libro, son los que hacen posible que los libros se vean bien. También se otorgaron reconocimientos especiales a Mario Muñoz por 40 años de colaboración con la editorial, pues actualmente es director de La Palabra y el Hombre, también a la revista Tramoya por su aportación durante 42 años, y al Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias por hacer lo propio durante 41 años. Además se reconocieron a los autores cuyos libros han sido los más leídos en la plataforma ebooksv.mx, que realmente nos da mucho gusto que esta plataforma ebooksv.mx, donde se pueden consultar y hasta comprar los libros de manera electrónica, están teniendo una consulta tremenda. Por ejemplo, Genaro Coria, que hizo su trabajo en coordinación con varios colegas de él sobre neurociencias, tiene una consulta, lo han visto y lo han consultado más de 9,000 lectores, lo cual para nosotros es realmente algo muy novedoso, porque si tomamos en cuenta que un libro, cuando se imprime, tiene un tiraje de 500 ejemplares, digamos ya miles muchos en los tiempos actuales, suponemos que si todos se compran los libros, tendría 500 lectores, ¿no? Obviamente, tomando en cuenta el estándar de 500 libros como tiraje. Pero aquí son 9,000 los que han visto el libro a través de la plataforma ebooks, a través del libro electrónico, lo cual nos da mucho gusto, porque entonces se está proyectando sobre todo el trabajo académico de nuestros investigadores hacia todo el mundo. En esa ceremonia también estuvo la viuda de Sergio Galindo, Ángela González, así como los exdirectores de la editorial, Agustín del Moral y José Luis Rivas, por mencionar solo algunas de las personalidades que se sumaron el día de hoy a esa celebración de los 60 años de la editorial de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 28 minutos. Bueno, como sabemos, hay un problema que tiene nuestra universidad, particularmente con los dineros, que es gracias a estas situaciones que nos tocó vivir con la administración de Javier Duarte. Y bueno, los problemas que siempre ha estado entre que sí, que no. Bueno, para la universidad queda muy claro, pero luego para las autoridades no. Los impuestos, el pago de los impuestos. O sea, eso los tenía que pagar el gobierno del estado. Así está estipulado. Bueno, pero ahí está la situación que ya el SAT, que es el sistema de administración tributaria, pues está pidiendo ya el dinero, ¿no? Ya que se le pague. Bueno, entonces las autoridades de la Universidad Veracruzana, encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, sostuvieron una reunión con el jefe del sistema de administración tributaria, el SAT, Osvaldo Santín Quirós, para atender lo relacionado con el pendiente que la universidad registra ante la Hacienda Federal respecto del pago de impuestos de los trabajadores de la Universidad Veracruzana. Del encuentro se contó con la presencia del secretario general ejecutivo de la NUYES, Jaime Valls Esponda, y en presencia de este fueron retenidos a la universidad por el gobierno del estado de Veracruz, pero jamás fueron enterados a la autoridad fiscal. O sea, ya sabemos el problema de siempre. O sea, se supone que nos retienen el dinero de los impuestos, pero no se registraron, no se enteró al SAT dónde está ese dinero. O sea, nos lo quitaron a nosotros, pero no se pagó. O sea, nosotros, todos los que trabajamos en esta, también tenemos el privilegio de trabajar en esta universidad. Cuando se ve el cheque, podemos ver cómo nos descuentan los impuestos. Bueno, ese dinero se le dio al gobierno, lo tiene el gobierno, para que pague los impuestos. Pero no lo registró. ¿Dónde quedó ese dinero? Bueno, esta aparente falta de pago de los impuestos de los trabajadores que se adeudan de agosto de 2014 a noviembre de 2016 se debe a falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración estatal anterior. La rectora también explicó que desde diciembre pasado el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado llega completo a las arcas universitarias, lo que ha dado la oportunidad de pagar las retenciones más recientes de forma oportuna. Entonces el jefe del SAT, Osvaldo Santín, mencionó que existen condiciones favorables para que la Universidad Veracruzana, con la participación decidida del gobierno del estado, y en ese sentido dijo que el próximo lunes, o sea hoy, habría una reunión de trabajo concertada por la Secretaría de Finanzas y Planeación, CEFIPLAN de Veracruz, para evaluar las alternativas de solución. Esperemos que sean para bien. En esta reunión de trabajo también participaron Lisandro Núñez Picasso, administrador general de recaudación del SAT, así como Gerardo García Ricardo, secretario de Administración y Finanzas, y Alicia Eguía Casis, directora general de Recursos Financieros, ambos también de la Universidad Veracruzana. Como se recordará, en mayo de 2016, la rectora informó al Consejo Universitario General que luego de reuniones sostenidas con el entonces jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, la autoridad federal reconoció que la Universidad Veracruzana no tiene responsabilidad alguna respecto del pendiente de pago de impuestos que el gobierno estatal anterior retuvo, pero no enteró a nombre de la institución. O sea, desgraciadamente es una deuda que se le debe de cobrar, así como dicen, los que quedaron atrás. Pero los que quedaron atrás, pues vaya usted a buscarlos, ¿no? A ver dónde están. Y hay que buscar ese dinero también, precisamente. Y para eso las autoridades deben de trabajar, y que no perjudiquen por esta situación a una universidad como es la Universidad Veracruzana, una universidad pública. Pero yo creo que se han hecho todos los elementos necesarios para que quede clarísimo dónde está la deuda, dónde quedó la situación, y que no se ha afectado de manera particular la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 33 minutos. Nuevo conocimiento. Bueno, vamos a la vida cotidiana, lo que hacen nuestros investigadores, el trabajo de investigación que es realmente muy interesante, y particularmente lo que se está haciendo en el Instituto de Salud Pública, especialmente también en el Laboratorio de Virología, donde estudian los virus. Es un espacio esencial para académicos y estudiantes que realizan trabajos de investigación que van desde diagnósticos hasta ciencia básica de los virus que tienen importancia en la salud de la población veracruzana. Eso lo dio a conocer Hilda Montero Ladrón de Guevara, quien está adscrita al Instituto de Salud Pública y quien indicó que el laboratorio de virología se empezó a instalar en el 2009 y a la fecha ha recibido importantes financiamientos que han permitido adquirir equipos para realizar diversos trabajos de investigación. Precisamente la investigadora Hilda Montero comentó que con el apoyo de estudiantes de diferentes licenciaturas como química farmacéutica, biológica, química clínica, nutrición y medicina, actualmente se desarrollan tres líneas de investigación, una de las cuales se relaciona con los virus respiratorios. otros con arbovirus como el dengue, chikungunya y zika, y una más sobre la respuesta inmune a la vacuna antiinfluenza. De alguna manera, todas las tres líneas de investigación tienen que ver con los virus respiratorios, algunos más peligrosos que otros. En todas ellas se busca generar conocimiento que tengan un impacto benéfico en la salud de la población. Gustavo Adolfo Bermúdez Hernández, quien es estudiante de la maestría en salud pública, mencionó que su línea de investigación es la determinación de la respuesta inmune de la vacuna antiinfluenza AH1N1 en las mujeres embarazadas y su producto, trabajo con el que se busca conocer la modificación de la respuesta a esta vacuna en las mujeres que se encuentran en periodo de gestación. Explicó que luego de la influenza pandémica de 2009, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades y la Organización Mundial de Salud determinaron que las mujeres embarazadas constituyen un grupo de alto riesgo cuando enferman de influenza, por lo que dispusieron a aplicarles la vacuna antes citada. ¿Recuerdan las épocas del 2009 cuando nos dijeron que era peligrosísimo el AH1N1? Que nos decían, no se saluden de mano, no se den beso. Y de repente se armó una información de tal manera que parecía que estábamos bajo un atentado terrorista, que había gente que le daba hasta miedo salir a la calle. Claro que los virus son de respeto, por supuesto, pero teniendo las precauciones necesarias, pues habría que evitar ese tipo de situaciones. Hubo gente que desgraciadamente falleció porque le atacó el virus del AH1N1. Bueno, eso se está estudiando. Y yo creo que ante ese tipo de cosas no habría que bajar la guardia, y para eso deben de hacerse constantemente las campañas de prevención, entre ellas tener siempre las manos limpias, porque pues uno toma las perillas de las puertas, uno va al baño, en fin, uno maneja las manos y toca todo lo habido y por haber, los ratones de las computadoras, los teclados, todo eso puede ser campos donde los virus se pueden estarse creando, y uno los lleva en las manos y con un toque en la nariz, lo que usted quiera. Uno tranquilamente puede transmitir o ser una persona que adquiera esos virus a través de todo este tipo de circunstancias. Entonces siempre hay que tener una higiene necesaria para evitar ese tipo de problemas y evitar esos actos, esas imágenes que yo recuerdo que había de repente hasta días y noches que las calles de Jalapa y en muchos lugares, la Ciudad de México incluso, estaban casi vacías porque nadie quería salir por la pandemia del AH1N1, la influenza. Debido a que la respuesta inmune a la vacuna es diferente en la mujer embarazada y la que no lo está, se busca precisar la medida de esa respuesta y si la protección es transmitida adecuadamente al bebé. Para ello recolectan muestras en el Hospital Dr. Luis F. Nachón y del Centro de Salud Gastón Melo, ambos de la ciudad de Jalapa, las cuales con previa autorización informada serán procesadas con otros elementos y de acuerdo con el trimestre de embarazo en el que fueron vacunadas, puede determinar su grado de respuesta, ya que la seroconversión, es decir, la situación que puedan tener el virus de AH1N1, es muy importante. Por su parte, en otra línea de investigación, Vera Anayí Andrade Vázquez, estudiante de la licenciatura químico-farmacobióloga, dio a conocer que trabaja sobre la reproducción del virus sincitial respiratorio, el VSR, causante de infecciones respiratorias agudas, principalmente en niños menores de 5 años, con un alto índice de morbilidad y mortalidad. Vera Anayí apuntó que el estudio se enfoca en algunas proteínas virales y celulares y cómo usa el virus para su ciclo de multiplicación. Es un trabajo amplio y con muchas vertientes para generar conocimiento. La otra línea de investigación la trabaja María de los Ángeles Martínez Torres, egresada ya de químico-farmacobiólogo, quien está en la búsqueda de la identificación del arbovirus dengue, chikungunya y zika, que a través de la técnica de retrotranscripción con reacción en cadena a las polimerasas permite conocer si existe o no la presencia de estos virus en el paciente y realizar con mayor precisión su diagnóstico. Recuerden que todo este tipo de trabajos se realiza en el laboratorio de virología del Instituto de Salud Pública. Y también recuerden que tanto el dengue como el chikungunya y el zika son enfermedades que afectan aquí a Veracruz particularmente. En el caso del zika, María de los Ángeles Martínez Torres mencionó que se tienen reportes que es teratogénico y que en adultos puede presentar algunas complicaciones en el sistema nervioso, como el síndrome de Guillain-Barré, el cual lleva a la incapacidad de sentir dolor, calor y otras sensaciones, paraliza progresivamente varios músculos y causa problemas para respirar. todo eso puede ocasionar el Zika. Agregó además de que ser transmitido por un vector, el Zika, o sea, el vector es el mosquito, ¿no? El Zika también puede adquirirse por vía sexual, lo que desconocen muchas personas, ya que el virus puede permanecer en el aparato reproductor masculino hasta 6 meses, fíjense nada más, el virus del SIDA puede permanecer, del Zika, puede permanecer en el aparato reproductor masculino hasta 6 meses, y su transmisión es posible a través del semen. El dengue y el chikungunya, por la similitud de sus signos clínicos como erupción cutánea, conjuntivitis y dolores de articulaciones, entre otros, puede dar un diagnóstico diferencial, por lo que se recomienda realizar un estudio molecular para conocer con certeza de qué tipo de virus se trata. Bueno, todo esto, todos esos elementos, todos estos análisis de los virus de dengue, chikungunya y Zika se están analizando, investigando a profundidad en el Laboratorio de Virología del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 40 minutos. Recuerden que estamos cumpliendo 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A lo largo de estas emisiones de Voz Universitaria estamos leyendo los 136 artículos que la componen. Esta noche corresponde al artículo 31, que habla de las obligaciones de los mexicanos. Vean cuáles son nuestras obligaciones según la Constitución. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban también la militar en términos que establezca la ley. O sea, es una obligación de todos los mexicanos, los que tengan hijos, por supuesto, que se asegure la educación de los hijos hasta media superior. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Eso comúnmente conocemos todos aquellos que llegamos a los 18 años de edad del sector masculino y hacemos el servicio militar. Aunque esto de que el manejo de armas ya no es el manejo de armas, ahora ya es algo muy elemental, incluso hacer hasta labor social, ¿no? También es uno de las obligaciones de los mexicanos alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Eso, por supuesto, si existe una contingencia especial. Y también otra de las obligaciones es contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o la Ciudad de México o el estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. O sea, contribuir para los gastos públicos no es otra cosa más que pagar impuestos para la Federación, precisamente en los temas que estamos hablando, los impuestos respecto a la universidad. Bueno, esa es una de las obligaciones que tenemos como mexicanos de acuerdo con la Constitución y su artículo 31. Mundo Universitario. Hay muchos elementos que evidentemente aparecen en los medios de comunicación respecto a Donald Trump y llama la atención por las cuestiones de que pues ya sabemos cómo es, cómo dice una cosa, dice otra, se contradice, pareciera que es una persona que le encanta estar en el escándalo, ¿no? Entonces se habla de mucha gente que puede regresar de indocumentados a nuestro país, que son mexicanos por supuesto, o las situaciones económicas. Hasta el momento se ha visto que económicamente a nivel mundial no ha habido muchos problemas. Y aquí hay algo también muy interesante, algo muy muy interesante que hace una investigadora de la UNAM. Dice: México se encuentra en una transición demográfica, la fecundidad desciende y hay una presencia mayor de adultos mayores. Además, la migración se ha detenido, sobre todo la que se dirige a los Estados Unidos, que tiene una tasa muy baja. Aunado a ello, ha aumentado la migración de retorno. Eso lo dijo Verónica Montes de Oca, del Instituto de Investigaciones Sociales, de la UNAM, quien asumió recientemente la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Población, y dijo que es muy importante vincular los estudios en la materia que se hacen en la región con el desarrollo. Este último no puede existir si no disminuyen las condiciones de desigualdad y de pobreza. O sea, ha disminuido la migración, pero está empezando a avanzar la inmigración, o sea, bien de regreso. Al parafrasear al pintor uruguayo Joaquín Torres García, dijo: "Nuestro norte es el sur", y indicó que es pertinente en estos tiempos no solo pensar en Norteamérica o Europa, sino también en América Latina, en nuestros países con los que tenemos coincidencias, en la fuerza que tiene Brasil, Argentina, pero también es nuestro deber apoyar a los de Centroamérica y de la zona andina. En el sur hay ejemplos de desarrollo social y económico, de compromiso de las políticas públicas y de la riqueza de una nación para su gente, como Costa Rica y Uruguay. Sin embargo, siempre pensamos cómo podemos ganar con los vínculos, pero también tenemos que ver qué es lo que podemos aportar, y la UNAM ha sido un ejemplo. Tenemos que generar pensamiento crítico, porque hay tendencias regresivas en la región, en Europa y en nuestro continente. Debemos ser críticos ante eso, porque no podemos dar marcha atrás, dice la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Verónica Montes de Oca, que la escuchamos enseguida. Bueno, pues nuestro país está en una transición demográfica, esa es la configuración que seguramente estás mencionando. Hay una configuración demográfica muy interesante, ¿no? Está la fecundidad está descendiendo de pronto y hay una importante presencia mayor de personas mayores, ¿no? La migración se ha detenido, por ejemplo, la migración hacia Estados Unidos es casi una tasa muy, muy baja, pero hay una cuestión muy importante que es la migración de retorno y lo que está sucediendo con los deportados en la región, ¿no? Y principalmente México y Centroamérica. Así es. La Asociación Latinoamericana de Población es una organización científica que aglutina a más de 500 investigadores, estudiantes y otros profesionales de 29 países interesados en el análisis de población de América Latina y el Caribe. Cuenta con un programa de formación de recursos humanos en demografía e incentiva la investigación desde la perspectiva comparativa entre naciones. Las políticas públicas deben ir de la mano con los especialistas porque pueden orientar las decisiones. La población es el recurso más importante que tiene un país. Es el motor del desarrollo y tiene que vivir los frutos de este. No es solamente fuerza de trabajo, son seres vivos que tienen derechos, dice Verónica Montes de Oca. En México tenemos mucho por hacer. No consideramos que sea la población o la dinámica demográfica el problema del desarrollo. Hoy se habla de la explosión gris, de más personas mayores como si fuera un inconveniente del desarrollo. Pero el problema real es la corrupción, la desigualdad, la pobreza que se genera por la concentración de la riqueza y las formas precarias del mercado de trabajo. Esta es una gran verdad que dice la investigadora de la UNAM, Verónica Montes de Oca. Se dice que a nivel demográfico el problema es que cada vez somos un gran número de personas que de mayor edad, ¿no? Sí, qué problema los de mayor edad. Otro, la migración. Ah, qué problema los que migran o los que regresan, qué problema. Pero dice la investigadora con justa razón, el problema real del país es la corrupción, la desigualdad, la pobreza que se genera por la concentración de la riqueza. Hay que pensar sobre estos temas. Son las 20 horas con 48 minutos. Para tener en cuenta. Nos manda saludos Luis Cuevas, ¿cómo está Luis? Y dice, ¿quién como ustedes que van a descansar 3 días? Pues así como decían en el campo, ¿no? Si Dios nos puso en este camino, pues hay que descansarlos, ¿no? Así es que viene el carnaval, y eso es de manera muy particular en Veracruz, ¿eh? En todo el país no sucede así. Entonces por el carnaval, pues no hay actividades, cuando menos en el centro del estado de Veracruz. La Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Letras Españolas, en colaboración con Nodo Sur Incubadora Cultural, ofertarán el Diplomado Gestión Cultural Creativa, que será impartido del 11 de marzo al 1 de julio de este año, y está dirigido a estudiantes, egresados, artistas, promotores, gestores y emprendedores culturales. Durante la presentación del curso realizada en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades, Adriana Durán, que es directora general de Nodo Sur Incubadora Cultural, dio a conocer que el propósito del mismo es aportar elementos conceptuales, teóricos y prácticos para el diseño de proyectos que respondan a las diversas realidades de la sociedad. Resaltó que, de acuerdo con la ANUYES, se especula que entre 2015 y 2020, 3 millones de egresados no conseguirán trabajo. Por ello, ante una sociedad cada vez más polarizada, es necesario desarrollar nuevas habilidades y conocimientos. Fíjense, la ANUYES considera eso, que en ese periodo de 2015-2020, 3 millones de egresados de universidades no pueden conseguir trabajo. Entonces, dice esa coordinadora de esta asociación, Nodo Sur, que dicha iniciativa, impulsada además por las Direcciones Académicas de Artes y Humanidades, la Dirección General de Vinculación y la Fundación UB, tiene como característica la incorporación de técnicas de marketing digital, administración estratégica, diseño de carpetas, de modelos de negocio con impacto social, además de conocimientos esenciales en materia de leyes, financiamiento y política cultural. Mediante un enfoque multidisciplinario e innovador, los aspirantes desarrollarán un proyecto viable, sostenible y congruente con el contexto en el que se desea intervenir, por lo que se contará con asesoría personalizada, dijo la titular de Nodo Sur. Al término, tendrán la oportunidad de recibir retroalimentación en una presentación ejecutiva ante funcionarios del sector cultural y representantes del sector privado. En tanto, José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, aseveró que ante el contexto cambiante del medio laboral al cual se enfrentarán los egresados, se requiere formar alumnos que de manera multidisciplinaria sepan dialogar consigo mismos y con la realidad, proponiendo transformaciones para la sociedad actual y no bajo un perfil que solo considere a la enseñanza e investigación. La convocatoria de inscripción está abierta desde el día de hoy, 20 de febrero, y hasta el 6 de marzo. El diplomado se va a desarrollar bajo la modalidad presencial y las sesiones serán los días jueves de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 15 horas en las instalaciones de la Facultad de Letras Españolas. Para mayores informes, los interesados pueden consultar la página www.nodosur.com.mx o escribir al correo electrónico nodosur.gestion@gmail.com o comunicarse directamente al teléfono 2282-1943-61. Son las 20:51. El valor real del software libre va más allá de lo económico, ya que representa una propuesta social y ética, y no por ser gratuito debe ser de mala calidad. Esto lo dijo Manuel Ignacio Martínez Acuña, académico de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UB, durante su participación en la mesa de discusión Ciencias Sociales, Administración y Derecho. En ese evento, efectuado en la Facultad de Pedagogía, también participó Marisol Luna Leal, coordinadora de la Maestría en Derecho Constitucional, como parte de la jornada de discusión las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación, y las disciplinas académicas. Manuel Martínez relató que las aplicaciones de software libre son creadas por desarrolladores con la convicción de que los programas computacionales deben de ser de libre acceso para todas las personas y no solo para aquellos que puedan pagar una licencia. El objetivo de esta acción es inculcar en los alumnos la filosofía de que este software es utilizable. Muchos de ellos realizan sus actividades académicas con esos programas y después pasan a utilizar software comercial, llegan a requerirlo en su ámbito laboral. Marisol Luna narró que en el país existen aproximadamente 2.000 escuelas de derecho. Tan solo en el estado de Veracruz anualmente egresan de 4 a 5.000 abogados y muchos de ellos el único acercamiento que tienen con las tecnologías de la información y la comunicación es crear documentos en Word y presentaciones en PowerPoint. Y hasta eso llegan nada más. Usar el Word y PowerPoint. Pero dijo que en el ramo del derecho es común que los profesores formen a sus estudiantes de una manera poco cerrada en cuanto a las tecnologías de información y comunicación, debido a que muchos de ellos no son nativos digitales, es decir, no nacieron con lo digital, e intentan hacer uso de la tecnología sin que exista un saber profundo de aquello que desean transmitir. Entonces dijo que la mayoría de las veces los estudiantes no adquieren en el aula competencias y habilidades sobre el uso de la tecnología, sino en actividades extraescolares o incluso ya al egresar dentro de su ejercicio profesional. Enfatizó que en el dominio de las tecnologías de información y comunicación es indispensable en el desempeño de los abogados. En cualquier carrera, en cualquier profesión que se tenga, por supuesto que manejar las tecnologías de información y comunicación son elementales, son fundamentales para poder tener una mejor manera de desarrollar el trabajo. Se facilita, son herramientas simple y sencillamente.

amorcito, dame un beso despacito, suavecito. Así, no me regañes, cierra los ojos y duérmeme feliz. Son las 12 y no llega. Me hará lo mismo que ayer. Espera, espera y no viene.